De General Alvear con Graciela Piedrabuena. Hola, Graciela, buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Buen día. Bueno, ahí estábamos leyendo en las páginas del diario La Mañana, en la edición de hoy, que Alvear decidió el camino más largo para tener una educación de calidad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una historia de varios años que General Alvear viene solicitando una escuela de formación agraria. Y surge otra alternativa que era de un centro agrario, un CEA se llama, Centro de Educación Agraria, que en realidad la población no quería, quería una escuela formal, digamos que tenga desde primer año a séptimo, con todas las materias cursadas dentro del mismo predio donde se desarrollan las actividades complementarias de la educación formal. Y que salgan egresados con un título que los habilite para desempeñarse en distintos cargos o seguir en la universidad. En realidad, como desde el Consejo Deliberante y desde la UEGD, que es la unidad ejecutora de educación, digamos que depende de inspección, de consejo escolar y demás instituciones, se solicita un centro educativo agrario o una escuela. SO permitió darle la oportunidad al gobierno de la provincia de crear rápidamente un centro que la mayoría de la comunidad no lo quería. ¿Por qué? Porque el centro en realidad está pensado para capacitar con cursos cortos de 3, 4 meses o quizás más según el tema que se trate, que sea para to abierto a toda la comunidad, que está muy bueno también, o sea que también suponemos que un centro sería bueno para Alvear. Porque en realidad la reglamentación dice que es a partir de los 16 años y se puede hacer una excepción con menores de edad, de esa edad, con aprobación de los padres. ¿Cómo funcionaría ese centro? Puede anotarse, suponete que vos tengas una empresa y quieras capacitar a tu gente en, ¿qué te podría decir? El manejo de instrumental, no sé qué. Entonces se pide un curso de CCDA. Y se da un curso de capacitación, que no es lo mismo que una escuela que se cursen todas las materias. Ellos proponían la creación de un CEA que ya estaba armado en la provincia. Es más, la persona que viene dice, yo vengo a ponerle la frutilla al CEA porque ya está todo armado. Articularíamos con una media y los chicos irían en contraturno a hacer una capacitación y a la larga saldrían con un título equivalente al que pide la escuela. Bueno. En esa reunión había representantes de todos los sectores, productivos, empresariales, gremios, docentes, en esta reunión que fue muy linda y muy importante. Después voy a definir los dos términos. Se manifestó claramente que vamos por una escuela, que no es fácil armarla, por eso dice la mañana un camino más largo. El CEA, con lo mínimo, ya se abría en 2 meses. Pero bueno. En realidad, General Alvear tiene una matrícula de 90 alumnos que se están yendo a otros distritos a escuelas agrarias. Queremos rescatar esa matrícula, no ya de esos chicos que ya se fueron, pero que a futuro estén en nuestra localidad. Como un ciudadano donó 50 hectáreas con esa condición de que sea una escuela, estaban los pasos dados para justamente elegir lo mejor. Ahí está. No sé si fui clara. Sí, perfecto. En el Aclaro lo de sí. buena y lo de buena reunión. Se trabajó en un clima totalmente distendido, no hubo partidismo, se aclaró que acá nadie era el autor de la obra, sino el pueblo de Alvear se manifiesta. Es más, se ha formado una comisión espontánea de apoyo que ya anoche se reunieron para juntar fondos y ayudar a la municipalidad y a la dirección de escuelas en la construcción de lo que hace falta para alargar en el 2003. Bueno, estamos muy contentos porque fue una reunión espléndida donde todo el mundo trabajó levantando la mano, se les dio a todos oportunidad de hablar. Por ahí hubo algún apurado que dijo, bueno, esto si ya vienen a vender ESEA, y hubo así una aclaración de parte de los de la dirección de escuelas, justamente de la rama agraria, que no, que venían a justamente a escuchar al pueblo. Así que bueno, lo del CEA, que ya estaba listo para salir, quedó atrás y se largó ayer la escuela agraria. Así que la población, si no está toda enterada porque hubo poca prensa, se va a enterar y seguramente toda la gente que firmó pidiendo esto va a estar feliz. Seguro. Bueno, ahí en la reunión el intendente afirmó que el año que viene la escuela agraria va a estar en marcha. Seguro, si lo firmó lo tendrá que hacer. Uh-huh. Por eso me gustaría que lo hables directamente con él. Hoy está en La Plata en una reunión por el Día del Agua con el señor gobernador. Así que me parece oportuno por ahí que ya que salió en el diario esta noticia, no se malinterprete. Siempre dijimos que queríamos algo de calidad, el pueblo merece intentar mejorar la calidad de todo y sobre todo educación, que es el pilar de crecimiento. Claro, los que no estamos en el tema, por ahí suena como más rimbombante un centro de educación agraria que parece una cosa así, que van a poner tanto, pero bueno, evidentemente ahora está claro, ¿no? Mira, para darte un ejemplo, es lo mismo que el centro de formación profesional que deben tener casi todos los distritos, donde se dictan cursos de cocina, de buenísimos los cursos, de electricistas, de gasistas, que hacen como un técnico. Claro. Acá lo que se intentaba era abrir ese centro que se complementara con la escuela secundaria. Claro. Y abierto además a personas de más edad, que está buenísimo, que a futuro también se puede abrir, o formación profesional, quizás dicte cursos, como ya ha dictado inseminación artificial, o sea, ha habido cursos acá para que apunten a la parte agropecuaria y han sido buenos. Pero en realidad lo que queríamos, ya que el donante dispone que sea para una escuela que lleve el nombre de su esposa ya fallecida, nos pareció oportuno ir por una escuela de máxima. Esa fue sobre todo la idea que manejamos muchos desde lo político y desde lo comunitario. Claro, ahí está. Clarísimo, Graciela, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Eso quería aclarar porque ya que salió la mañana espero que te entrevistes con el Lord Mayor y tiene su palabra. Sí, sí, lo llamamos esta mañana, pero estaba está en La Plata. Bueno. Muchísimas gracias. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Un beso a vos. Adiós. Hasta luego, chao. Ahí estábamos con Graciela Piedrabuena, presidente del Consejo Deliberante de General Alvear, bueno, aclarando un poco, ¿no?, esto de la Escuela Agraria y por qué la comunidad de General Alvear decidió ir por el camino más largo y buscar la Escuela Agraria. 11:13, pausa chiquitita, ya volvemos.